quien vaya con la caña de pescar puede pescar un pejerrey, por ejemplo, y comérselo ahí a la vera del río, de la vera de la laguna. Sí, sí, sí, el tema de la pesca está normal, digamos, Chascomús tiene buena calidad del agua y también tiene la estación hidrobiológica de Chascomús, que se dedica a la reproducción artificial del pejerrey. Así que eso nos garantiza que la laguna siempre está sembrada. Y bueno, y la verdad que el pejerrey, si el agua estuviera contaminada, no se reproduce. Y la suerte que tenemos es que hay bastante pejerrey. Así que, si bien no es la época de pesca, digamos, porque el pejerrey sale más en invierno, sí, por suerte este año los pescadores, que son los que saben, han tenido buenas capturas este año. Bien, Matías Sena, director de Turismo de Chascomús, muchas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a ustedes y bueno, los invitamos a toda la gente de La Plata, que yo suelo ir bastante seguido, a que vengan a conocer la ciudad, que estamos nada más que a una hora. Sí. Desde La Plata podemos venir en tanto en micro como hay distintas líneas de ómnibus, como también servicios de combis o de empresas de charter que te pueden traer a Chascomús. Es una hora de viaje. Y bueno, y cualquier duda, la página oficial de la Secretaría de Turismo es chascomús.gov, con B corta, con uh-huh. B larga, cualquiera de las dos opciones podés entrar, chascomús.gov.ar. Bien, gracias Matías por el contacto. Bueno, gracias a ustedes. Muy amable, buena temporada, buen verano 2013. Gracias. Era Matías Sena, director de Turismo de Chascomús, que nos invitaba a todos a realizar una especie de descanso en esta localidad muy cercana a La Plata, como bien decía, solamente una hora. Hay micros que salen cada una hora. Sí. Llega muy rápido a Chascomús y uno realmente está en otro planeta, como quien dice. Sí. Son 30 kilómetros cuadrados frente a la laguna y es un atardecer que es un espectáculo. Es un espectáculo. Iremos el fin de semana a comernos pejerrey con papas fritas. Estaría bueno. La verdad, muy interesante. Para aquellos que quieran hacer una salida económica de vacaciones, ir a pasar unos días, semana, ¿no? Ir a pasar unos días allá a Chascomús. Sí, que una semana también, te podés quedar ahí en algún camping y estar, quedarte una semana. Es que son varias lagunas encadenadas, uh-huh. O sea que interesantes como para recorrer y quedarse ahí frente a la laguna o realizar cualquier deporte acuático. ¿Ya se sabe el próximo destino o lo dejamos a...? No, el próximo destino vamos a estar en Tandil. Ajá. Una ciudad muy interesante también, que ha crecido exponencialmente en todo sentido. Sí. Casualmente, seguramente, si estará la gente de River, quizás veremos a ver qué y la de Boca. Y la de Boca. Están todos. Así que sí, vamos a estar recorriendo las calles y el atractivo turístico de esta localidad bonaerense, Tandil. Así que el martes que viene vamos a estar ahí paseando un poco por esta ciudad tandilense. Y tenemos oyentes en Tandil que nos saludan. Bien, allá. Bueno, iremos a Tandil la semana que viene. De una cabra, la cabrita de un salto a la luna trepó antes que el sol se asomara. ¿Qué es lo que pasa con tu soledad? Dijo la cabra al instante, siempre cambiante, pero siempre igual, solita, hermosa y distante. En el cielo brilló sobre el monte de una cabra, la cabrita de un salto a la luna trepó antes que el sol se asomara. Déjame ver porque tú eres mujer, pidió a la luna la cabra, pronto que si sale el sol y nos ve, los cuernos él me quemará y salió el sol. Con la la música de Ciro Pertusi y los Persas, me parece que, o los Piojos. Sí, los Piojos. Los Piojos. Sí, Verde Pasaje. Y eso que soy vieja, mirá cómo he oído. No sé, yo no soy muy fanático de los Piojos. Nico el chico y Nico el grande. Nico el chico es el más joven. Chico, yo soy la más vieja. Sí. No, eso nadie lo discute. Eso... Tuvimos de todo hoy. Bueno, no se empiecen. Todo el año así, ¿eh? Todo el año. Un repasito, o un repaso, en realidad, sobre los temas que hemos tratado. Bueno, en realidad hubo bastante, estuvieron a Luminé Sanz con la columna o la sección de educación, donde tuvimos la participación de Carlos Tulián, que es ex trabajador gráfico, que además fue delegado gráfico y que es uno de los impulsores y de los que está llevando adelante el Yo Si Puedo acá en la Ciudad de La Plata. Esta muy interesante iniciativa a la cual cualquiera de todos ustedes se puede acercar. Estuvimos también con Luisina Guerrero Laporte hablando sobre pueblos originarios. Estuvo Ezequiel Lopardo haciendo un análisis de situación nacional. Matías Busto haciendo un análisis de esta discusión que se ha generado respecto de la justicia o la democratización de la justicia o el poder judicial en realidad. Y bueno, estuvimos recién charlando con Matías Sena, el director de turismo de Chascomús, en compañía de Marcelo Peroni, que va a ser el encargado de hacernos de guía en esto que es lo que es recorrer la Argentina de otra manera. Y que el fin de semana nos va a llevar a comer pejerrey. Exactamente. No. Y para mañana, antes de ir al informativo, tenemos efemérides. Veremos si podemos contactarnos con nuestro compañero desde Chubut para que nos cuente algo de la realidad del sur. Salud, economía, literatura y seguramente vaya a haber alguna cosa más. Así que los invitamos a que mañana también estén con nosotros. En la operación estuvieron Alejandro El Negro Martínez y ahora Walter Bisani. Y en la producción estuvieron Aluminé Sáenz y Malena Rosales. Aquí en el estudio, Marcelo Peroni ahora, Nancy Sevillano, Nicolás Hernández y Nicolás San Pedro quienes habla. Que tengan muy buena jornada. Siguen con la programación de Radio Universidad. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde, como es habitual. Buena jornada. Es noticia. Radio Universidad informa. Es la hora 17:03, la temperatura 27 grados 3 décimas, la humedad 73%. La mesa de enlace no llamará a un paro. Después de su reunión, los ruralistas no dispusieron medidas de fuerza. De todas maneras, el grupo de entidades del agro pidió generar espacios de diálogo e hizo un llamado a la paz social. También se trató la intervención del predio de La Rural en Palermo. Se reinició el juicio por violaciones a los derechos humanos en la ex ESMA. Uno de los acusados, el represor Julio César Binotti, afirmó que se le quiere indelgar un delito con manipulaciones y mentiras. El ex miembro de la Armada aludió que pesa sobre él una persecución para mantenerlo detenido al leer su declaración, en la que no aceptó preguntas. Además, intentó desprestigiar al sobreviviente Víctor Basterra, quien en 2002 declaró en el Senado para oponerse a su ascenso en la Marina, al decir que este fue un empleado voluntario de inteligencia de la Armada, no un detenido. Mauro Martín dijo que es inocente y su abogado pidió la excarcelación. El jefe de la Barra Brava de Boca Juniors aseguró que no tiene nada que ver con el homicidio de Ernesto Cirini, ocurrido en 2011 en el barrio porteño de Liniers. Martín fue indagado por el juez de instrucción 5 porteño, Manuel de Campos, por el delito de homicidio en riña. En Venezuela, Capriles exige que se aclare si asumirá a Hugo Chávez. El ex candidato presidencial y gobernador del estado de Miranda dijo lamentar mucho que el gobierno, a 48 horas de la fecha de la posesión, no confirme si el presidente estará en condiciones de reasumir el día 10. Recordemos que Hugo Chávez se encuentra internado en Cuba tras ser operado por cuarta vez de un cáncer que lo aqueja hace un año y medio. Reiteramos la temperatura en La Plata y alrededores, 27 grados 3 décimas, la humedad 73%. En minutos, más información. Radio Universidad de La Plata. Universidad Pública. LR11, Radio Universidad de La Plata. 1390 kHz, amplitud modulada. Desde La Plata, ciudad universitaria, capital de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Universidad Pública. Ahora en la radio pública, en la de todos, en la nuestra, en tu radio. Agenda Universitaria. La Universidad Nacional de La Plata informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones para las becas universitarias y del Bicentenario. El Programa Nacional de Becas Universitarias está dirigido a estudiantes que ingresan al sistema de educación superior en las ramas prioritarias de ciencias aplicadas, naturales, exactas y básicas. La fecha límite para inscribirse es el 8 de marzo de 2013 y deberá realizarse por internet en las direcciones www.becasbicentenario.gov.ar y en www.me.gov.ar/PNBLargaU. Para más información, www.unlp.edu.ar. Agenda Universitaria en Radio Universidad. En la oficina. En la oficina. En el café. En el café. En la facu. En la facu. Radio Universidad. Universidad Pública. Es la hora 17 y 7 minutos. Thank you. Big black drums, beating the night, running away. time. Red tape rivals recycling Bibles. But that's not me. Like everyone else, heard the one trip rooms, the halfway house, big black drums, beating the night, pulling away. That's what I like. Same faces and names only cause trouble for me. Faces and names. If we all looked the same and we all had the same name, I wouldn't be jealous of you or you jealous of me. Faces and names. I always fall in love with someone who looks the way I wish that I could be. I'm always staring at someone who hurts, and the one they hurt is me. Faces and names, to me they're all the same. If I look like you, you look like me. Be less trouble, you'd see. Faces and names, I wish they'd go away. I'd disappear into that wall and never talk. Talk, not talk. I wish I was a robot or a machine. Without a feeling or a thought. People who want to meet the name I have are always disappointed in me. The same faces and names only cause problems for me. Faces and names. I'd rather be a hole in the wall looking on the other side. I'd rather look and listen, listen, not talk to faces and names. If I had a breakdown when I was a kid, if I lost my hair when I was young, if you dress older when you are not, as you really age, you look the same. If we all looked the same, we wouldn't play these games. Me dressing for you, you dressing for me. Undressing for me. Faces and names, if they all were the same, you wouldn't be jealous of me, or me jealous of you. Me jealous of you, you jealous of you. Your face and your name. Your face. facing your name. Faces and names. Faces and names.